piensa que equivocado, esta es la vida que perdura. La vida de mi Cristo, la vida que te sana. La vida que jamás y nunca te rechaza. Para ser de pie.